Lucas es el maldito. La casa había pertenecido a un mameluco. Era un pequeño palacio y a Henry le gustaba, aunque no tenía la menor idea de lo que eran los mamelucos, aparte de que en algún tiempo habían gobernado Egipto. Bien, pues podían quedárselo, por lo que a él respectaba. Pero por el momento estaba muy a gusto y en aquella pequeña casa amueblada con una mezcla de antigüedades orientales y cómodos muebles victorianos, tenía prácticamente todo lo que podía desear. Malenka no paraba de prepararle deliciosos platos fuertemente sazonados con especias de los que disfrutaba cuando se hartaba de beber e incluso cuando estaba tan borracho que cualquier otra comida le sabía a tole. Nota. Atole. Bebida a manera de gachas que se hace con harina, ordinariamente de maíz, disuelta en agua o leche hervida. Fin de la nota. Y la bailarina también le proporcionaba toda la bebida que podía necesitar. Se llevaba sus beneficios a la zona británica de la ciudad y volvía con su ginebra, whisky y coñac favoritos. Hacía ya 8 días que sus ganancias estaban siendo considerables. Jugaba desde el mediodía hasta entrada la noche. Era tan fácil desplumar a todos aquellos norteamericanos que pensaban que los ingleses eran imbéciles. Sin embargo, debía tener cuidado con el francés. Aquel tipo era muy listo. Pero no hacía trampas y pagaba sus deudas puntualmente, aunque Henry no podía imaginar de dónde sacaba el dinero un personaje de tan mala catadura. Por las noches hacía el amor con Malenka en la gran cama victoriana. A ella le encantaba, pues aquella cama con cabecero de caoba y una inmensa mosquitera de gasa la hacía sentirse como una aristócrata. Bien, pues dejémosla que sueñe. Por el momento adoraba a aquella mujer. No le importaba en lo más mínimo no volver a ver a Daisy Bunker. De hecho, más o menos, había decidido no volver a Inglaterra. Tan pronto como llegaran Julie y sus escoltas, partiría hacia Estados Unidos. Se le había ocurrido que quizá su padre, atraído por la idea de perderlo de vista, estuviera dispuesto a pasarle una cantidad fija de dinero por permanecer en Nueva York o California. San Francisco era una ciudad que lo atraía muchísimo. Había sido casi totalmente reconstruida después del terremoto y Henry tenía el presentimiento de que allí podría triunfar, lejos de todo lo que odiaba de Inglaterra. Y tampoco estaría mal llevarse a Malenka. En California, ¿a quién le importaría que su piel fuese más oscura que la de él? Su piel. Adoraba la piel de Malenka, caliente y con sabor a humo. Varias veces había salido de su pequeño palacio y había ido a verla bailar al European Club. Le gustaba su baile. Incluso era posible que pudiera hacer una brillante carrera en Estados Unidos y él sería su agente, por supuesto. Aquello sería una fuente adicional de ingresos. ¿Y qué mujer no habría estado dispuesta a cambiar aquella ciudad hedionda por Norteamérica? Malenka ya estaba aprendiendo inglés sola, poniendo en el gramófono unos discos que había comprado en el sector británico. A Henry le hacía reír oírla repetir una y otra vez aquellas frases estúpidas. ¿Lo tomará con azúcar? ¿Lo tomará con leche? No lo hacía mal y desde luego era muy avispada en lo tocante al dinero, eso era evidente. De no haber sido así, no habría podido conservar aquella casa después de haber sido abandonada por su joven hermano. El problema principal era que debía manejar a su padre con sumo cuidado. Era el único motivo por el que todavía no se había ido del Cairo, porque su padre tenía que seguir creyendo que estaba con Julie, que cuidaba de ella y todas aquellas tonterías. Hacía varios días que había enviado un telegrama a Randolph pidiéndole más dinero y añadiendo algo así como que Julie estaba muy bien. Pero no estaba dispuesto a volver con ella a Londres. Era absurdo. Tenía que pensar en algo. Aunque tampoco tenía ninguna prisa por salir de allí. Por un décimo día consecutivo, el juego le había ido muy bien. Y habían pasado varios días desde la última vez que había salido de la casa, excepto para desayunar en el jardín. Le gustaba aquel jardín. Le gustaba estar en un mundo completamente cerrado. Le gustaba el pequeño estanque, el tilo, e incluso el loro de Malenka, un loro gris africano que no carecía de interés. El lugar tenía un aire lujurioso y abandonado que lo atraía. A medianoche la sed solía despertarlo, y entonces tanteaba el suelo en busca de su botella, y se sentaba en el salón entre almohadones bordados a escuchar en el gramófono los discos de Aida. Entrecerraba los ojos y los colores se confundían. Así era exactamente la vida que él deseaba: juego, bebida, un lugar propio y seguro. Y una mujer cálida y voluptuosa que se desnudara cada vez que él chasquease los dedos. La hacía vestirse con sus trajes de baile en casa. Le gustaba ver su vientre plano y brillante y sus pechos erguidos bajo el satén púrpura. Le gustaban los grandes aros que llevaba en las orejas y la fina cabellera que le caía por la espalda. Le gustaba agarrar aquellos espesos cabellos y atraer suavemente a Malenka hacia sí. Ah, era la mujer perfecta para él. Le lavaba las camisas y le planchaba la ropa y se encargaba de que nunca le faltara tabaco. Y le traía revistas y periódicos cuando él se los pedía. Pero aquello cada vez le interesaba menos. El mundo exterior no existía, excepto en sus sueños sobre San Francisco. Por eso le contrarió que llamasen a la puerta. Era un telegrama. No debía haber dejado aquella dirección en el Shepherd's. Pero no tenía elección si quería recibir el dinero que le iba a enviar su padre. Era muy importante no enfurecerlo antes de llegar a algún acuerdo. Con expresión fría y desagradable, el francés esperó a que abriera el sobre amarillo y comprobara que el mensaje no era de su padre, sino de Elliot. «Maldita sea», murmuró. «Están a punto de llegar». Se lo dio a Malenka. «Plánchame el traje. Tengo que volver al hotel». «No puedes retirarte ahora», dijo el francés. El alemán inhaló una larga bocanada de su cigarro. Era incluso más estúpido que el francés. «¿Quién ha dicho que vaya a retirarme?», replicó Henry. Barajó con destreza y repartió cartas. Iría al Shepherd's más tarde y se daría una vuelta por sus habitaciones. Pero no se quedaría a dormir allí. «Yo ya tengo suficiente», dijo el alemán enseñando los dientes amarillentos. El francés se quedaría fácilmente hasta las 10 o las 11. El Cairo. Aquel lugar no había sido más que desierto en tiempos de Ramsés, aunque un poco más al sur estaba Saqqara, a donde había peregrinado en una ocasión para ver la pirámide del primer rey de Egipto. Y desde luego, también había visitado las pirámides de sus grandes antepasados. Y ahora era una metrópolis aún mayor que Alejandría. El sector británico no se diferenciaba en nada de cualquier barrio alto de Londres, excepto en que hacía demasiado calor. Calles pavimentadas, árboles cuidadosamente podados. También había numerosos automóviles, cuyos rugidos y bocinazos espantaban a los camellos y asnos. El Shepherd's Hotel era otro palacio tropical con grandes porches, contraventanas de tablillas y unos cuantos objetos de aire egipcio repartidos por aquí y por allá, poblado por los mismos turistas ricos que había visto en Alejandría. Delante de los dos ascensores de hierro habían puesto un gran anuncio de la ópera, Aida, y una vulgar ilustración de dos egipcios antiguos abrazados entre palmeras y pirámides. En primer plano aparecía otra ilustración encerrada en un óvalo que representaba una pareja moderna bailando. Baile de la ópera. Apertura de la temporada. Shepherd's Hotel. Muy bien, si aquello era lo que quería Julie. Tenía que confesar que le apetecía ver un gran teatro y escuchar una verdadera orquesta. Ah, había tantas cosas que ver. Pero debía aguantar los últimos días en su tierra natal sin protestar. Había una buena biblioteca en El Cairo, según le había dicho Elliot. Se dedicaría a estudiar y una noche haría una escapada para visitar a la Esfinge y hablar con los espíritus de sus antepasados. Y no es que creyera que estaban realmente allí, no. Ni siquiera en los tiempos antiguos había creído en los dioses, quizá porque los hombres lo consideraban a él uno de ellos, y él sabía perfectamente que no lo era. Hubiera abatido un dios a la sacerdotisa con su espada tras beber el elixir. Pero él ya no era el hombre que había hecho aquello. No. Si la vida le había enseñado algo, era el significado de la crueldad. Era el espíritu de la ciencia moderna lo que adoraba ahora. Soñaba con un laboratorio en algún lugar tranquilo y aislado, donde pudiera descomponer químicamente el elixir. Conocía los ingredientes, por supuesto, y sabía que podía encontrarlos con tanta facilidad como 1000 años antes. Había visto aquel pescado en los mercados de Luxor. Había visto saltar a las mismas ranas en los pantanos del Nilo, y las plantas seguían creciendo salvajemente en aquellos pantanos. Pero el laboratorio tendría que esperar. Julie y él tenían que hacer todavía muchos viajes. Y antes de poder hacerlo, ella también tenía que despedirse de los que amaba. Cuando pensó que Julie iba a renunciar a su hermoso y opulento mundo, sintió un escalofrío. Por muchas que fueran sus inquietudes, la quería demasiado para intentar disuadirla. Y también estaba pendiente el asunto de Henry, que no se había atrevido a aparecer ante ellos desde que habían llegado. Henry, que había montado un garito de juego en la casa de una bailarina en el viejo Cairo. Los empleados no habían tardado en darles la información. Al parecer, el joven Stratford les había pagado muy poco por ocultar sus excesos. ¿Pero qué podía hacer Ramsés con la información si Julie no lo dejaba actuar? Desde luego no podía dejar a aquel hombre con vida cuando abandonasen el Cairo. Pero ¿cómo hacerlo para que Julie no sufriera más? Elliot estaba sentado en su cama con la espalda apoyada en el recargado cabecero y el mosquitero recogido a los lados. Era agradable volver a estar en una suite del Shepherd's. El dolor de la cadera era casi insoportable. Los largos paseos por Luxor y Abu Simbel lo habían dejado exhausto. Tenía también una ligera congestión pulmonar y desde hacía días el corazón le latía demasiado rápido con cierta frecuencia. Miró a Henry, que caminaba arriba y abajo por la suite de estilo colonial con la habitual decoración a base de mobiliario victoriano y decoración egipcia en las paredes. Henry tenía ya todo el aspecto de un bebedor empedernido, con su traje de lino arrugado, la piel amarillenta pero rubicunda y el pulso firme por el efecto del whisky. De hecho, su vaso ya estaba vacío, pero Elliot no tenía la menor intención de indicar a Walter que se lo rellenara. La antipatía de Elliot hacia Henry había alcanzado su clímax. El habla arrastrada e incoherente de Henry le repugnaba profundamente. No hay razón en el mundo por la que deba hacer el viaje de vuelta con ella. Es perfectamente capaz de cuidar de sí misma. Y desde luego tampoco pienso quedarme en el Shepherd's. ¿Por qué me cuentas todo eso? Le preguntó Elliot. Escribe a tu padre. Ya lo he hecho. Pero quería aconsejarte que no le digas que vine a El Cairo cuando vosotros emprendisteis ese estúpido viaje al sur. Te aconsejo que no me descubras. ¿Por qué? Porque sé lo que estás tramando. Henry se volvió con brusquedad y lo miró con ojos iluminados por el alcohol. Sé para qué has venido hasta aquí. No tiene nada que ver con Julie. Sabes que esa cosa es un monstruo. Te diste cuenta durante el viaje. Sabes que es cierto que lo vi salir del sarcófago. Tu estupidez no tiene límites. ¿Qué estás diciendo? Henry se apoyó en los pies de la cama como si quisiera asustar a Elliot. Viste a un hombre inmortal levantarse de la tumba, estúpido. ¿Por qué huyes de él con el rabo entre las piernas? Eres tú el estúpido, Elliot. Es antinatural, es monstruoso. Y si intenta acercarse, me diré lo que sé, sobre él y sobre ti. Estás perdiendo la memoria además de la cabeza. Todo eso ya lo has contado. Y fuiste el hazmerreír de Londres durante 24 horas. Probablemente lo único por lo que se te recordará. Crees que eres muy listo, maldito mendigo aristócrata. Te atreves a darme lecciones, ¿verdad? ¿Ya se te ha olvidado nuestro pequeño fin de semana en París? Dedicó a Elliot una sonrisa malévola. Volvió a coger el vaso y vio que estaba vacío. Tú vendiste tu título por la fortuna de una norteamericana. Y venderás el de tu hijo por el dinero de los Stratford. Y estás persiguiendo a ese monstruo inmundo. En realidad crees esa locura, esa estúpida idea del elixir. ¿Tú no? Claro que no. Entonces, ¿cómo explicas lo que viste? Henry hizo una pausa sin dejar de mover los ojos en todas las direcciones. Tiene algún truco, alguna explicación, pero no hay un maldito medicamento que dé la vida eterna. Es una locura. Elliot lanzó una risita. Quizás era un truco con espejos. ¿Qué? El monstruo que salió del sarcófago intentó estrangularte, explicó Elliot. Los ojos de Henry relampaguearon de ira. Quizá deba contarle a mi prima que la estás espiando, que quieres el elixir. Quizá deba decírselo. Ya lo sabe. Y él también. Henry miró el fondo del vaso vacío con gesto de frustración. «Vete de aquí», dijo Elliot. «Ve a donde te dé la gana». «Si mi padre se pone en contacto contigo, déjame un mensaje en recepción». «¿Sí?» «¿Se supone que no sé que estás viviendo con esa bailarina, Malenka?» «Todo el mundo lo sabe. Es el escándalo del momento. Henry en el viejo Cairo con su baraja y su bailarina». Henry apretó los dientes. Elliot miró hacia las ventanas. El sol brillaba suavemente. No apartó la vista de la luz hasta que oyó cerrarse la puerta. Esperó unos momentos, levantó el auricular del teléfono y pidió hablar con recepción. ¿Tienen una dirección de Henry Stratford? Ha dado instrucciones de que no se le dé a nadie, señor. Bien, soy el duque de Rutherford, amigo íntimo de la familia. Por favor, deme esa dirección. La memorizó rápidamente, dio las gracias al recepcionista y colgó. Conocía la calle. Estaba en el viejo Cairo, a pocos metros del Babylon, el club francés donde bailaba Malenka. Lawrence y él solían pasar muchas horas allí cuando eran muchachos los que bailaban. Elliot se dijo una vez más que sucediera lo que sucediese, averiguaría lo que Ramsay sabía de lo que había ocurrido a Lawrence en aquella tumba. Nada lo detendría, ni la cobardía ni sus sueños acerca del elixir. Tenía que saber qué había hecho Henry. La puerta se abrió muy despacio. Tenía que ser su factotum, Walter, el único que entraría sin llamar. ¿Es de su agrado la habitación, milord? Demasiado solícito. Debía de haber escuchado la discusión. Se dedicó a merodear por la habitación, quitando una mota de polvo del aparador, ajustando la pantalla de la lámpara. «Sí, está muy bien, Walter. ¿Dónde está mi hijo?» «Abajo, milord. ¿Me permite que le cuente un pequeño secreto, milord?» Walter se inclinó sobre la cama y se llevó la mano a la boca, como si estuvieran en el vestíbulo, y no en una inmensa habitación vacía. «Ha conocido a una señorita». Abajo, una norteamericana. Se llama Barrington, milord. Una familia muy adinerada de Nueva York. Su padre se dedica al negocio del ferrocarril. Elliot sonrió. ¿Y cómo has averiguado todo eso? Walter se echó a reír. Vació el cenicero de Elliot con el medio cigarro que los pulmones no le habían permitido acabar de fumar. Me lo dijo Rita, milord. Lo vio poco menos de una hora después de que llegáramos. Y ahora está con la señorita Barrington, paseando por los jardines del hotel. «Vaya, eso sería muy interesante, Walter», comentó Elliot. «No estaría mal que Alex se nos casara con una heredera norteamericana». «Sí, milord, sería muy interesante», coincidió Walter. «En cuanto a... lo otro, ¿quiere que haga las mismas gestiones que anteriormente?» El mayordomo asumió un aire confidencial. «¿Quiere que alguien lo siga?» Por supuesto se refería a Ramsés. Aludía al penoso asunto del muchacho que Elliot había contratado en Alejandría. «Si puede hacerlo con discreción», repuso Elliot, «adelante. Que lo sigan noche y día, y que me informen de los sitios a dónde va y de todo lo que hace». Dio a Walter un puñado de billetes que éste hizo desaparecer en el bolsillo de su chaleco antes de salir cerrando la puerta tras de sí. Elliot intentó respirar hondo, pero el dolor del pecho no se lo permitió. Se quedó mirando las cortinas blancas hinchadas por la brisa. Desde la cama podía oír el bullicio de las calles del Cairo británico. Pensó en la futilidad de todos sus esfuerzos, de hacer seguir a Ramsés con la esperanza de descubrir cualquier cosa sobre el elixir. En realidad era absurdo. Se había metido en una pequeña aventura de capa y espada que no hacía más que obsesionarlo. No había duda de lo que era Ramsés, y si tenía el elixir, debía de llevarlo necesariamente consigo. Elliot sintió vergüenza, pero eso era lo de menos. Lo más importante era el misterio del que se sentía completamente excluido. También podía hablar con Ramsés con toda franqueza y suplicarle que le diera el elixir. Estuvo a punto de volver a llamar a Walter y decirle que lo olvidara todo. Pero en el fondo de su corazón, sabía que volvería a intentar registrar la habitación de Ramsés. Y si hacía que lo siguieran, quizás averiguara algo sobre sus hábitos. Al menos la investigación le hacía pensar menos en el creciente dolor de la cadera y el pecho. Cerró los ojos y volvió a ver las colosales estatuas de Abu Simbel. De repente le pareció que aquella iba a ser la última gran aventura de su vida y se dio cuenta de que no tenía nada de qué arrepentirse, que solo la excitación que aquella búsqueda le estaba proporcionando era en sí misma un regalo de valor incalculable. Ah, era una mujer maravillosa. Y también le gustaba mucho su voz y el brillo chispeante de sus ojos, y la forma en que lo empujaba levemente con un dedo cuando se reía. Y además tenía un nombre maravilloso: Charlotte Whitney Barrington. Entonces pensamos ir a Londres, pero nos dijeron que en esta época del año hace un frío horrible y está siempre nublado. Y la Torre de Londres, donde le cortaron el cuello a Ana Bolena, creo que es de lo más siniestro. No lo sería si se lo enseñara yo, aseguró él. ¿Cuándo vuelven ustedes a casa? Se quedarán a la ópera, ¿verdad? Parece que aquí todo el mundo habla de lo mismo. Es divertido, ¿sabe? Haber venido hasta Egipto para ver una ópera. Pero esa ida, querida mía. Lo sé, lo sé. Pues sí, vamos a ir a la ópera. Ya está todo dispuesto, y supongo que usted también asistirá. ¿Piensa ir después al baile? ¡Qué sonrisa tan adorable! Bueno, no sabía nada del baile. No me apetecía ir mucho con papá y mamá, así que quizá me permitiría ser su acompañante. ¡Qué dientes tan maravillosamente blancos! ¡Oh, Lord Rutherford! ¡Sería maravilloso! Por favor, llámeme Alex, señorita Barrington. Lord Rutherford es mi padre. Pero usted también es vizconde, repuso ella con aquella desconcertante franqueza de los norteamericanos y la misma sonrisa arrebatadora. Eso es lo que me han dicho. Sí, supongo que es cierto. Vizconde de Summerfield, en realidad. ¿Pero qué es un vizconde?, preguntó ella. Aquellos deslumbrantes ojos y la forma en que se reía al mirarlo lo hacían sentirse estupendamente. De repente se dio cuenta de que ya no estaba enfadado con Henry por haberse liado con aquella bailarina, Malenka. En el fondo era mejor que se entretuviera con sus cartas y su whisky y no se pasara el día merodeando por los salones del hotel. ¿Qué pensaría Julie de la señorita Barrington? Bueno, él sí que sabía su propia opinión. Era el mediodía y estaban en el comedor. Ramsés rompió a reír. «Por favor, coge el cuchillo y el tenedor», insistió Julie. «Inténtalo». «Julie, no es que no pueda hacerlo. Es que me parece una costumbre bárbara meterse la comida en la boca con un tenedor». «Tu problema es que sabes que eres encantador y que todo el mundo te lo perdonará». «He aprendido a tener un poco de tacto a lo largo de los siglos». Ramsés empuñó el mango del tenedor con deliberada rudeza. «Ya está bien. dijo ella en voz baja. Él volvió a reír. Dejó el tenedor sobre la mesa y tomó un trozo de carne delicadamente con los dedos. Ella le cogió la mano. «Ramsés, come adecuadamente». «Cariño mío», replicó él, «estoy comiendo como comían Adán y Eva, Osiris e Isis, Moisés, Aristóteles y Alejandro Magno». Julie se echó a reír. Él le robó un rápido beso. Entonces su rostro se ensombreció. «¿Y qué vamos a hacer con tu primo?», susurró. El comentario tomó a Julie por completa sorpresa. «¿Tenemos que hablar de eso ahora? ¿Vamos a dejarlo aquí, en el Cairo? ¿Vamos a irnos sin vengar la muerte de tu padre?». Julie sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Con movimientos nerviosos buscó un pañuelo en el bolso. No había visto a Henry desde Alejandría y no tenía ninguna ganas de verlo. En la carta que le había escrito a Randolph no había mencionado a Henry, y fue sobre todo el recuerdo de su tío lo que la hizo llorar en aquel momento. «Deja que te alivie de ese peso», murmuró Ramsés. «Yo cargaré con él. Déjame que haga justicia». Julie se llevó la mano a los labios. «No sigas, por favor», sollozó. «Ahora no». Él levantó la vista y miró hacia la sala. Lanzó un suspiro y apretó la mano de Julie. «Parece que nos esperan para la visita al museo, y no debemos dejar a Elliot estar mucho tiempo de pie». Alex apareció junto a ellos y pellizcó la mejilla de Julie. «¡Qué casto!». Ella se apresuró a enjugarse las lágrimas y volvió la cara para que no viera su estado. «Muy bien, ¿estamos todos?», dijo Alex. «El guía que hemos contratado nos espera dentro de 15 minutos a la puerta del museo». «Ah, y antes de que se me olvide, todo está dispuesto para la ópera, los palcos y, por supuesto, las entradas para el baile. Y otra cosa, Ramsey, amigo mío, no se lo tome a mal, pero esta noche no competiré con usted por los favores de Julie». «Ya se nos ha enamorado», comentó ella en tono de broma. Dejó a Alex que la ayudara a levantarse. «Una tal señorita Barrington, según creo». «Por favor, cariño, quiero que me des tu opinión. Va a venir al museo con nosotros». «Démonos prisa», indicó Ramsés. «Su padre no está bien. Me sorprende que no se haya quedado en el hotel». «Dios mío, no comprendo por qué el Cairo significa tanto para él. Es el lugar más sucio y polvoriento que he visto en mi vida». «Alex, por favor, vamos a ver la mayor colección de tesoros egipcios del mundo». «La última prueba», dijo Ramsés ofreciendo el brazo a Julie. «Y me has dicho que todos los reyes están en una sola habitación». «¿Pero es que no ha estado nunca en el museo?», preguntó Alex. «De verdad, Ramsay, es usted un misterio». «Déjelo», murmuró Ramsés. Pero Alex ya no lo escuchaba. Estaba diciendo a Julie al oído que tenía que darle su sincera opinión sobre la señorita Barrington. Y la señorita Barrington era la joven rubia y sonrosada que estaba hablando con Elliot y Samir. Desde luego era una preciosidad. «Pensar que necesitas mi aprobación», dijo Julie sonriendo. «Shh, allí está con mi padre. Se llevan fabulosamente. Alex, es encantadora». Recorrieron las grandes y polvorientas salas del primer piso escuchando las explicaciones del guía, que hablaba muy rápido a pesar de su fuerte acento egipcio. Había tesoros incalculables, eso era cierto. Los contenidos de cientos de tumbas, cosas que Ramsés no hubiera soñado ver en sus tiempos. Y allí estaban, para que todo el mundo las viera, detrás de cristales sucios y débiles luces, pero al menos a salvo del tiempo y la ruina. Contempló la estatua del escriba feliz, la pequeña figura cruzada de piernas con un papiro en el regazo y la mirada alegre. Hubiera debido hacerle llorar, pero todo lo que sentía era un vago alivio por haber hecho aquella visita, como era su deber, y poder irse de una vez por todas. Por fin ascendieron la gran escalinata hacia la sala de los reyes, la prueba final que tanto temía. Notó que Samir estaba a su lado. «¿Por qué no renunciar a este dudoso placer, mi señor? Ahí no verás más que horrores». «No, Samir, déjame llegar hasta el final». Casi se echó a reír cuando comprendió lo que era. Una gran cámara de vitrinas de cristal como las que utilizaban en los grandes almacenes para exponer las mercancías a salvo de las manos de los clientes. Con todo, los cuerpos ennegrecidos y sonrientes le impresionaron. Apenas podía oír al guía, y sin embargo sus palabras le llegaban con claridad. La momia de Ramsés, recientemente descubierta y trasladada a Londres, sigue siendo todavía un descubrimiento dudoso y muy controvertido. Este es el verdadero Ramsés II, el que tienen delante, también llamado Ramsés el Grande. Ramsés se acercó más y contempló el cadáver horrible que llevaba su nombre. Ramsés II, el más grande de los faraones egipcios. Casi sonrió al observar los miembros resecos de la momia y de repente la verdad cayó sobre él por sorpresa, como un gran peso que le oprimiera el pecho. Si no hubiera entrado en la cueva de aquella sacerdotisa, él se encontraría en aquel momento en aquella vitrina. Y nada de lo que había visto habría existido. Y pensar que podía haber muerto sin saber nada, sin comprender que... Percibió sonidos. Julia había dicho algo, pero no podía oírla. Sentía un sordo zumbido en la cabeza que crecía lentamente. De improviso vio todos aquellos horribles cuerpos como si acabaran de salir de un horno. Vio los cristales mugrientos, los turistas empujándose en todas direcciones. Entonces oyó la voz de Cleopatra. «Si lo dejas morir, será como si me dejaras morir a mí. Solo quiero estar con él. Llévate eso, no lo tomaré». Estaban moviéndose otra vez. ¿Le decía a Samir que era mejor que salieran? Ramsés levantó la vista y vio que Elliot lo estaba mirando con expresión enigmática. Comprendía lo que le estaba ocurriendo. «Vámonos, mi señor». Dejó a Samir que lo tomara por el brazo y lo condujera hacia la salida. La señorita Barrington se reía de algo que Alex le había dicho al oído, y el puñado de turistas franceses que había junto a ellos era sumamente desagradable. No soportaba el sonido gangoso de aquella lengua. Se volvió y miró las vitrinas de cristal. Sí, salir de allí. ¿Por qué siguen por el pasillo hacia el fondo del edificio? Ya debemos haberlo visto todo. En esto se han convertido los sueños y el fervor de una nación en un gran mausoleo polvoriento donde las muchachas se ríen y con razón. El guía se había detenido al final del pasillo. ¿Qué ocurría ahora? Otro cuerpo muerto, apenas distinguible entre las sombras. Apenas se filtraban unos rayos de luz polvorienta a través de una ventana sucia. Esta mujer desconocida, un curioso ejemplo de conservación natural. «No podemos fumar, ¿no es cierto?», susurró a Samir. «No, mi señor, pero podemos salir a la calle. Podemos esperar afuera a los demás si lo deseas». Se combinaron para conservar el cuerpo de esta mujer anónima. «Vamos», dijo Ramsés, apoyando la mano sobre el hombro de Samir. Pero antes debía decírselo a Julie para que no se preocupara. Dio un paso adelante y tiró suavemente de la manga del vestido de Julie. Entonces levantó la vista y miró el cadáver expuesto tras el cristal. El corazón se le paralizó. Aunque la mayor parte de los vendajes desaparecieron hace mucho, por obra de los saqueadores de tumbas sin duda, el cuerpo de esta mujer se conservó enterrado en el barro del delta, al igual que otros cuerpos descubiertos en los pantanos del norte. Los cabellos rizados, el cuello largo y esbelto, los hombros suavemente curvados, y su cara. Por un momento no dio crédito a sus ojos. La voz del guía seguía martillándole las sienes. Mujer desconocida, periodo ptolomeico, greco-romana. Pero observen el perfil egipcio, los labios bien moldeados. La aguda risa de la señorita Barrington retumbó dolorosamente en su cabeza. Se abalanzó hacia adelante y al hacerlo rozó el brazo de la señorita Barrington. Alex le dijo algo. Lo llamó por su nombre. El guía contemplaba la escena boquiabierto. Miró a través del cristal. Era ella. La suave mortaja pegada a su cuerpo, las manos ligeramente curvadas, los pies desnudos, la envoltura suelta en los tobillos. Estaba totalmente negra, negra como el barro del delta que la había rodeado, endurecido, preservado. «Ramsés, ¿qué sucede?» «Señor, ¿se encuentra bien?» Le hablaban desde todos lados, la multitud lo rodeaba. De pronto sintió que alguien tiraba de él y se revolvió con furia. «No, dejadme». Oyó astillarse un cristal por la presión de su espalda. Sonó una alarma como el chillido de una mujer aterrada. «Mira sus ojos cerrados. Es ella. Es ella». No necesitaba anillos, ornamentos ni nombres para reconocerla. Era ella. Habían llegado hombres armados y Julie hablaba con voz conciliadora. La señorita Barrington tenía miedo y Alex intentaba decirle algo. «No puedo oíros. No oigo nada. Es ella, la mujer anónima. Ella, la última reina de Egipto». Una vez más se sacudió la mano que le sujetaba el brazo y se acercó al sucio cristal. Hubiera querido hacerlo pedazos. Sus piernas no eran más que huesos. Los dedos de su mano derecha se habían secado como los de un esqueleto. Pero aquel rostro, aquel maravilloso rostro, era el de su Cleopatra. Finalmente, después de que Julie hubo pagado los daños de la vitrina rota, él había permitido que lo sacaran de allí. Julie le había hecho preguntas, pero él no había respondido, aunque hubiera querido decirle lo que sentía. No recordaba nada más, excepto aquel rostro y el cuerpo que parecía moldeado con tierra negra y colocado en el sarcófago de madera pulida, todavía envuelto por fragmentos de lino reseco. Y sus cabellos, su melena ondulada, que brillaban a la tenue luz de la ventana. Julie comentaba algo. Las luces de la habitación del Sheffer eran muy suaves. Quería responder, pero no podía. Y súbitamente otro recuerdo. El extraño momento en que se había revuelto entre la confusión y de repente había visto a Elliot mirándolo con aquellos tristes ojos grises. 'Oscar echó a correr a través del salón detrás del señor Hancock y los dos hombres de Scotland Yard en dirección a la sala egipcia. Oh, no debía haberlos dejado entrar en la casa. No tenían derecho a entrar en la casa. Y ahora se dirigían hacia el sarcófago de la momia. «La señorita Julie se va a enfadar mucho, señor. Esta es su casa, señor. Y no debe usted tocar eso, señor. Es el descubrimiento del señor Lawrence». Hancock miró las 5 monedas de oro de Cleopatra en su caja. «Pero las monedas pudieron ser robadas en el Cairo antes de que se catalogase la colección». «Sí, desde luego tiene toda la razón», dijo Hancock. Se volvió y miró fijamente el sarcófago. Julie le sirvió una copa de vino, pero él la miró sin cogerla. «No quieres explicármelo», susurró ella. «¿La reconociste? La conocías, tiene que ser eso». Ramsés llevaba horas sentado en silencio. El sol de la tarde ardía a través de las cortinas de la habitación. El ventilador del techo giraba lentamente. Julie no quería volver a echarse a llorar. «Pero no puede ser, no». Ni siquiera se atrevía a sugerirlo. Y sin embargo volvió a pensar en aquella mujer, en la tiara de oro que le ceñía los cabellos, tan ennegrecida como todo lo demás. «No es posible que sea ella». Ramsés se volvió y la miró. Sus ojos azules eran duros y brillantes. «Que no es posible». Su voz era grave y ronca, apenas un angustioso susurro. «Que no es posible. Habéis desenterrado a miles de muertos. Habéis saqueado sus pirámides, sus tumbas en el desierto, sus catacumbas. Claro que es posible». «Oh, Dios mío». Las lágrimas brotaron de nuevo. «Momias robadas, vendidas y compradas», dijo él. «¿Ha habido algún hombre, mujer o niño en esta tierra cuyo cuerpo no haya sido desenterrado, expuesto o descuartizado? Claro que es posible». Por un momento pareció que iba a perder el control por completo. Pero de repente cayó y miró a Julie. Sus ojos se entrecerraron como si no la viera. Se dejó caer de nuevo sobre la butaca. «No es necesario que nos quedemos en el Cairo si no lo quieres». De nuevo se giró hacia ella y la miró como si acabara de recobrarse de su aturdimiento, como si no hubiera estado hablando con ella. «No», replicó. «No podemos irnos. Ahora no. No quiero irme». Su voz se apagó como si acabara de darse cuenta de lo que estaba diciendo. Se levantó y salió de la habitación sin mirar a Julie ni una sola vez. Ella vio cerrarse la puerta, oyó sus pasos en el salón y dejó que las lágrimas volviesen a fluir libremente. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía consolarlo? Quizás si hacía uso de sus influencias podía conseguir que retirasen el cuerpo del museo y lo enterrasen apropiadamente, pero no era probable. La petición les parecería caprichosa e infantil. ¿Por qué, si cientos de momias de reyes seguían expuestas? Pero aunque hubiera podido conseguir algo así, no creía que ayudara en nada a Ramsés. Era la simple visión del cadáver, y no su profanación, lo que lo había conmocionado. Los dos oficiales de Scotland Yard miraron al funcionario del museo con incomodidad. «Deberíamos irnos ya, señor. No tenemos una orden judicial para abrir el sarcófago. Hemos venido a ver si faltaban las monedas y ya lo hemos hecho». «Tonterías», replicó Hancock. «Hay que revisarlo todo. No podemos esperar a la orden judicial. Hemos venido a ver si la colección está intacta. Quiero comprobar que la momia está intacta antes de irme». «Pero, señor», intervino Oscar. «No diga una palabra más, buen hombre. Su señorita se ha largado a El Cairo y ha dejado aquí un tesoro de valor incalculable, y no tenía nuestro permiso». Se volvió a los dos policías. «Abran esa caja», ordenó tajantemente. «No me gusta esto, señor, no me gusta nada», dijo Trent. Hancock lo apartó a un lado y abrió la caja antes de que los dos hombres pudiesen evitarlo. Galton intentó evitar que la tapa se dañara al tocar el suelo. Oscar dio un respingo. En el interior estaba la momia reseca y ennegrecida. «¿Qué está pasando aquí?», aulló Hancock. «¿Qué quiere decir exactamente, señor?», preguntó Trent. «Todo esto va a volver al museo de inmediato». «Pero, señor, esta no es la momia original, imbécil. Ha salido de la tienda de antigüedades de un egipcio en Londres. Me la ofrecieron a mí a precio de saldo. Maldita mujer, ha robado el hallazgo del siglo». La medianoche había pasado hacía mucho rato y ya no se oía música en los salones. El Cairo dormía. Elliot paseaba por el oscuro jardín entre las dos alas del Shepherd's Hotel. Apenas sentía la pierna izquierda, pero no le prestaba atención. De vez en cuando levantaba la vista hacia la habitación iluminada. Una sombra caminaba incesantemente de un lado para otro. Ramsay. La habitación de Samir estaba a oscuras y Julie había apagado la luz hacía ya una hora. Alex se había ido a acostar hacía largo rato, molesto con Ramsay y preocupado con la idea de que Julie pudiera haberse enamorado de un demente. De pronto Ramsay se detuvo y se acercó a las persianas. Elliot se acurrucó en las heladas sombras y lo vio asomarse a la ventana y mirar al cielo, quizás a los millones de estrellas que iluminaban la noche. Entonces desapareció. Elliot se dirigió al vestíbulo y vio a Ramsay descender por la escalinata central y dirigirse a la puerta. Estaba despeinado y sus gruesos rizos le caían sobre la cara. «Estoy completamente loco», pensó Elliot. «Estoy más loco que él». Empuñando el bastón con firmeza, se dispuso a seguirlo. La oscura figura de Ramsay cruzó la plaza con rapidez. El dolor de la pierna era insoportable, pero Elliot apretó los dientes y caminó tras él todo lo rápido que pudo. En pocos minutos, Ramsay llegó al museo. Elliot lo vio dar la vuelta al edificio y dirigirse hacia una luz amarilla que salía de una ventana enrejada. La luz pertenecía al cuarto del vigilante. El guardia roncaba, hundido en su silla, y la puerta trasera estaba abierta. Elliot entró sigilosamente en el museo, pasó en silencio entre las imponentes figuras de dioses y reyes, y por fin llegó a la gran escalinata. Subió lentamente los escalones aferrándose a la barandilla, intentando no hacer ruido al tirar de su peso en la oscuridad. El pasillo estaba iluminado por una luz grisácea. Por la ventana del fondo comenzaba a entrar la claridad del día. Y allí estaba Ramsay, frente a la vitrina de la momia, que reflejaba la luz como un carbón negro. Ramsey inclinó la cabeza bajo la luz gris, como si estuviera pronunciando una plegaria. Elliot creyó oír que murmuraba algo. O estaba llorando. Su perfil se recortaba claramente contra la pared. Elliot distinguió el movimiento de su mano, que se introdujo en sus ropas y sacó algo brillante. Era un pequeño tubo de cristal lleno de un líquido luminiscente. Dios santo, no pensará hacerlo. ¿Cómo sería la poción cuando se atrevía a intentarlo? Elliot tuvo que sofocar un grito. Estuvo a punto de correr hacia Ramsey e intentar detenerlo, pero cuando Ramsey abrió el tubo y Elliot oyó el débil chasquido del tapón de metal, se hundió entre las sombras y se escondió detrás de una columna. Cuánto sufrimiento mostraba la distante figura, que sostenía el tubo resplandeciente en una mano mientras se secaba el sudor de la frente con la otra. De repente Ramsey se apartó de la vitrina y echó a andar por el pasillo en dirección a Elliot, sin verlo. Entonces cambió la luz. El primer resplandor del sol iluminó las vitrinas de cristal del pasillo. Ramsey se volvió y Elliot lo oyó suspirar. Podía sentir el sufrimiento de aquel hombre. Ah, pero era una locura indescriptible. Entonces vio a Ramsey volver a la vitrina de la momia y soltar la tapa de cristal con cuidado. La dejó a un lado y con un movimiento rápido volvió a sacar el pequeño tubo de entre sus ropas. El resplandeciente líquido blanco comenzó a gotear sobre el cadáver mientras Ramsey pasaba el tubo a lo largo de todo el cuerpo. «Es imposible. No puede funcionar», murmuró Elliot. Se apretó aún más contra la pared sin poder apartar la vista de aquel cadáver ennegrecido tras las paredes de cristal de la urna. Horrorizado y fascinado vio a Ramsey extender el fluido sobre el cuerpo de la mujer. Lo vio inclinarse tiernamente y dejar caer unas gotas en la boca reseca. De repente se oyó un siseo en la penumbra. Elliot se estremeció. Ramsey dio dos pasos atrás y apoyó la espalda contra la pared. El tubo cayó de su mano y rodó por el suelo. Todavía resplandecía en su interior un poco de líquido. Ramsey tenía los ojos clavados en el cadáver. Se produjo un movimiento en la masa negra que ocupaba la urna. Elliot lo vio con claridad y escuchó un profundo y áspero sonido, como una respiración. «Hombre de Dios, ¿qué has hecho? ¿A qué monstruo has despertado?» La madera de la caja crujió con violencia. Sus patas de madera temblaban. El ser que había en su interior pareció desperezarse. Ramsés retrocedió por el pasillo. Un quejido ahogado brotó de sus labios. Tras él, Elliot vio que la momia se sentaba en la caja, que volvió a crujir y se hundió con estruendo. La criatura se levantó. La frondosa melena negra le caía sobre los hombros como humo y la piel renegrida se aclaraba por momentos. De sus labios escapó un horrendo gemido. Entonces alzó las manos esqueléticas. Ramsey retrocedió aún más, invocando con desesperación a los antiguos dioses de Egipto. Elliot tuvo que llevarse la mano a la boca para no gritar. La criatura extendió los brazos y comenzó a avanzar hacia Ramsey, arañando el suelo con los pies desnudos, con un ruido como el que hacen las ratas en un desván. Sus inmensos ojos sin párpados brillaban con intensidad, y su cabello crecía y se espesaba, derramándose sobre los huesudos hombros. Pero Dios santo, ¿qué eran aquellas manchas blancas extendidas por todo el cuerpo? Eran los huesos de aquel ser, huesos desnudos que habían perforado la piel siglos atrás. Huesos desnudos en la pierna izquierda, en el pie derecho, en los dedos que intentaban alcanzar a Ramsey. No está entera. Has revivido a una criatura que no está entera. La luz entraba cada vez con más fuerza por la ventana. Los primeros rayos del sol perforaron la penumbra cenicienta. Mientras Ramsey retrocedía y pasaba al lado de Elliot sin verlo, tambaleándose en dirección a la escalera, la criatura comenzó a moverse cada vez más rápido hasta llegar a la luz. Entonces alzó los brazos como si intentara capturar los rayos del sol mientras jadeaba rápida y desesperadamente. La carne de las manos había adoptado el color del bronce. Su rostro era de bronce y se iba aclarando y humanizando por el efecto del sol. Comenzó a girar y a mecerse lentamente, como si bebiera la luz, y la sangre comenzó a brotar de sus múltiples heridas y desgarraduras. Elliot cerró los ojos, y por un momento casi perdió el sentido. Era consciente de los ruidos que comenzaban a oírse en el piso inferior. En algún sitio se oyó un portazo. Abrió los ojos y vio a la horrenda criatura acercarse. Sintió el familiar lanzazo en el pecho. El dolor se disparó por su brazo izquierdo y Elliot se aferró con todas sus fuerzas al bastón y se obligó a respirar, a no moverse. La esquelética figura seguía cambiando de aspecto. Su piel ya había tomado el mismo color que la de Elliot y los cabellos ya le cubrían los hombros por completo. Y los vendajes, hasta los vendajes habían cambiado. En los lugares donde había caído el elixir, las vendas volvían a ser de un lino blanquísimo. Con cada quejido, la criatura mostraba los dientes hasta las raíces. Sus pechos subían y bajaban con rapidez. Las vendas carcomidas, aflojadas, se engancharon en las piernas que avanzaban con torpeza. Tenía los ojos fijos en Ramsay, que estaba al final del pasillo, y respiraba con esfuerzo. En sus horribles labios se dibujó una mueca de dolor. Se oyeron más ruidos en el piso inferior y luego el pitido estridente de un silbato y una voz que gritaba en árabe. Ramsés retrocedió. Subían por la escalera. Los gritos solo podían significar que lo habían visto. Presa del pánico, se volvió de nuevo hacia la forma femenina que se acercaba a él. Un grito escalofriante escapó de los labios de la criatura. ¡Ramsés! El duque cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, vio las manos esqueléticas de la mujer que pasaba por delante de él. Se oyó un grito de alto y un disparo. La criatura lanzó un chillido y se tapó los oídos con las manos mientras retrocedía dando tumbos. La bala había alcanzado a Ramsés, que giró sobre sus talones y se quedó mirando a los guardias que subían por la escalera. Desesperado, se volvió de nuevo hacia la mujer. Otra andanada de disparos. La sucesión de detonaciones retumbó ensordecedoramente en el corredor y Ramsés cayó de espaldas contra la balaustrada de mármol. La mujer se estremeció sin dejar de cubrirse los oídos con las manos. Pareció perder el equilibrio y se apoyó en un sarcófago de piedra. Cuando el silbato volvió a sonar, la criatura gritó de terror. ¡Ramsés!